Si regala a Dios cada rayo de sol y cada gota del mar, sin mirar a quién y anotar el mal, vamos a ayudar. Vamos, vamos. Vamos a ayudar, vamos, vamos. Y si es natural que dé luz el sol sobre el bien y el mal, espabila ya tu corazón. Tierra da agua, vida y pan, sin distinción de ideas, raza o religión. Vamos a ayudar, vamos, vamos, vamos a ayudar, vamos, vamos. Vamos, vamos. Mensajeras de paz que alivian el...